despedido sin compromiso. Estoy solito sin compromiso. Triste volverás, triste llorarás tus desengaños. Yo no estoy casado, soy solterito sin compromiso. Estoy solito sin compromiso. Solito, sin compromiso, estoy solito.